tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Ahí te acerco. Toma. Me encanta la frase. Es buenísima. No sé si vamos a tirar media, depende cómo esté la gente del otro lado. Si al leerla no vamos a generar algo de como, no, ¿por qué están diciendo esto un lunes a las 9 y 6 de la mañana? Y porque arranca desde la negativa. Claro, le pega ahí en el medio de... Ahí arranca con el no. Pero la vamos... ¡Claro! Es esa. Entonces puede... Bueno, sepan disculpar, pero nos pareció muy linda y la vamos a leer. Es una frase muy cortita que dice, no pierdas tus recuerdos. Punto. Punto. Luego... No importa, lo otro. Lo otro lo podemos discutir. Nos quedamos con el no pierdas tus recuerdos. Nos quedamos con el... Buen marketing igual. Es muy buena. Porque te pega para prestarle atención a lo que dice después. Pero bueno, no importa, solo nos vamos a quedar con esa frase de no pierdas tus recuerdos. Pasa. O sí, algunos capaz que sí. ¿Sabes qué? Es muy extraño eso, porque algunas se te van, viste, como que alguien te... ¿No te pasa a vos cuando volvés a Trenque que alguien te trae un recuerdo de algo y vos decís, ay, no me lo acordaba? A mí mi hermana me hace mucho eso. Mi hermana tiene muy buena memoria y a veces me trae cosas de ¿no te acordás de este cumple, aquella cosa? Y me olvido. Hay cosas que las como que se me olvidaron. ¿No? Claro, yo creo que soy una de esas personas. Vos sos de las que te acordás todo. Sí. Y hasta puedo dar detalle. Eso. Te acordás un vestido. Sí, estaba sentada ahí al lado. ¿Cómo se llama? Me pasa mucho esto de... Estaba sentada al lado de tal... ¿Cómo se llama esta persona? Que no sé qué. Y ahí empiezo a dar vueltas porque por ahí no conozco, pero tengo el registro visual, tengo la imagen de la escena. Entonces empiezo a tirar como particularidades del momento que la otra persona me dice, ¿qué sé yo? Pasó hace un montón de años, pero sí, este es el cordón ahí del kiosco de tal a la vuelta. Ese tipo de descripciones hago, sí. Creo que este mensaje apunta un poco a eso, a recuperar todo el recuerdo analógico, todo eso que te quedó en lo analógico. Claro, es la como una vez nos enseñó muy bien Anita Macielo en una columna muy hermosa, que si algún día están como con ganas de escuchar cosas lindas y demás, pueden ir al archivo, al registro sonoro de Charco de Arena y escuchar todas las recomendaciones seriales que hacía Ana Macielo, y una particularmente habló de la importancia de la conservación del archivo. Entonces se metió con distintas cositas, entre ellas el archivo de la memoria trans, y después empezó, ¿no? De la importancia justamente de fanática y muy genia en ese punto. Entonces, como de qué manera conservar ese archivo y la importancia justamente de esa conservación y de esa recuperación del archivo. Y esta propuesta viene por ahí. Viene por ahí, viene del lado de la digitalización también, ¿no? Es como, me imagino como de cintas, de cassette, como que no se te humedezcan. O incluso esto, la dificultad de reproducir ese material. Claro. Traigo a colación una misión 2023. ¿Arreglamos el Dixman 2024? No lo arreglamos todavía. Claro. Pero me trajiste justamente un recuerdo que es... Ese que no se te perdió. Que ese no se me perdió. Una vez nos trajimos un montón de un montón, no, algunos videos con un columnista de este programa que tiene una relación de parentesco conmigo. Y entre ellos, ¿sabes qué me traje? ¿Qué? Y habíamos averiguado para hacerlo, ¿eh? Nunca llegamos a dar ese paso para digitalizarlo y acá lo tengo enfrente. Los voy a buscar. Entre algunas cositas familiares y demás, pero eso no era tan viejo, yo me traje con todo, porque me dio mucha intriga y no tenía manera de reproducirlo, aunque hay escenas que me acuerdo, el video del viaje de egresados de Bariloche, 1997. Claro, te dan, a mí ya me daban, me dieron un CD. Te dieron un, nah, con a mí fotos. VHS, o sea. Fotos. No, no me dieron video. ¿Y lo pudiste llegar a reproducir cuando te lo trajiste con intenciones de digitalizarlo o de lo pudiste ver? No, no lo pude ver. Porque no tenía la videocasetera para poder reproducir eso, pero la intención era llevarlo para digitalizarlo y verlo otra vez. Y verte ahí, entre tanta gente, porque ahí la compañía que te llevaba juntaba 4 o 5 cursos y capaz apareces como capaz no, porque llevaban 150 criaturas. No, sí, criaturas. sí, tengo el registro de que sí, porque hay partes donde nos hacían tipo como pequeñas entrevistas y yo era una de esas personas que aparecía ahí hablando, como contando la experiencia de el viaje de egresados de Bariloche 1997. ¡Qué lindo! ¿Te quedó? ¿Lo tenés todavía? Lo tengo en mi casa, ah, sí. Genial, vamos, lo voy a llevar ahí como para... Justo hay un papelito cortado. Bueno, dámelo, me lo guardo ahora. Sí, sí. Sí, porque después se te va a olvidar. No pierdas tu recuerdo. No, este es un momento. Te llevas el papelito y digitalizás tu recuerdo. Y digitalizo mi recuerdo. A mí, ¿sabés lo que me pasó? Imprimí unas fotos, ahora ponerle un año, y el recuerdo ya me quedó sepia. La calidad de la impresión... Ya volvió sepia, fue una foto 2022. No sé qué pasó. Pero no le da el sol. Ah. No le da el sol, ¿eh? O sea, es una foto. Ah, por eso. Es una foto que imprimí, calidad fotográfica, pero en una gráfica, no en la casa de fotos. Y me quedó ya está sepia. Entonces, ese recuerdo, un año más y de y desaparece. A transparencia en un año. Borroso, te va a quedar un recuerdo borroso. ¿Tal cual? Me trajiste otro recuerdo al hablar del viaje de egresados, que también me lo traje ese. Yo hacía danzas clásicas de chiquitita. Paulita. Sí, hemos hablado varias veces con Paulita. Pero cada fin de año, o sea, como cierre... La muestra. Pero no se llamaba muestra, se llamaba Festival de Danzas. Bien. De Alicia Puig y Liliana López. Que era el instituto. Que eran las profesoras de danza. Porque después estaba Coqui Brúa, que Coqui Brúa era la otra. Había como dos. Después creció la cosa. Vino como Sandra Rojas, que Sandra Rojas sabía. ¿Cómo te acordás? Yo estoy pensando cómo se llamaba. Si hay alguien de Trenquelauquen escuchando, le va a dar un poco de gracia. Pero Sandra Rojas había hecho danzas con Coqui Brúa, que era más del palo de el español flamenco. Y flamenco y todo eso, pero también, y danza jazz. Era como el fuerte de Coqui. Y el fuerte de Alicia Puig, que estaba con Liliana López, era más danza clásica. Después Liliana empezó a hacer como otras cositas. Después gente que había estudiado con ella, exacto, fueron dando, porque claro, las personas van creciendo. Alicia ya como que en un momento se retiró, entonces quedó Liliana. Coqui creo que siguió dando danza jazz hasta los, no sé cuántos años tiene ahora, pero hasta los 80 seguro. Entonces era el festival de danzas, o el de Alicia o el de Coqui. Y lo hacían en el Teatro Español de Trenquelauquen. Entonces ahí se hacía eso, era como toda una preparación, sí, ensayo, vale. Meses ensayando, toda una vestimenta que no sé traje. Qué, maquillaje, toda la bola, y eso se filmaba, un video que duraba 3 horas y cuarto, sí, por ejemplo, porque era toda la criatura pasando... Porque dos o tres cuadros, o sea, tenías dos o tres bailes en la muestra de fin de año. Claro, eran dos seguro, y a veces depende tú, que hacías otro más, y era como bueno, te metían en otro grupito, no sé qué. Pero claro, la cantidad de criaturas era como 3 horas y cuarto, 4 horas el video del festival de danza de fin de año. Y mi mamá tiene todos, o sea, tres, Marichi, Fabi y yo, que hicimos danzas. Y en momentos coincidía, Marichi iba con Coqui, nosotras íbamos con Alicia, pero eran cantidad de horas y todos esos videos los tiene. Entonces ahí también tengo ganas de ver cuando tenía 7 años, por ejemplo, y bailé... ¿Te sabes la categoría de la canción? Le estaba bailando. Mary dice, le sale el tema, ya le sale. No me sale el tema, pero tipo Charleston. Con los trajecitos de todo, fucsia. Y una pluma fucsia acá atrás. Re 90. Eran los 80. Eran los 80. Hermosa. Y bueno, pasa que hay ese recuerdo digitalizado. ¿Ves? Vuelvo a estudiar. Es como te digitaliza todo el recuerdo. Y capaz apareces 10 minutos. Sí. Pero me gusta la idea de digitalizarla. Porque no tenés cómo reproducirlo. Estamos en esa. No. Insisto, vuelvo a traer la charla sobre el Dixman. De nos están quedando recuerdos en soportes que no podemos reproducir. Sería algo así, ¿no? Es como te quedó en un cajón que no tenés la llave. Ay, qué garrón. Vamos por la llave. Vamos por la llave y recuperemos los recuerdos. Porque todo este año voy a ser feliz. Dieciséis minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 8 de abril. 20 grados la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 26 grados para el día de hoy. Ligeramente nublado, dice el servicio meteorológico, y los delfines están medio violetitas, deben estar o medio rosados, una cosa así. En esta mañana vamos a andar por estrategias feministas frente a nuevas derechas y más tarde llegará Carlita Montero con la columna de Ni Una Migrante Menos. Y arrancamos bailando como los lunes lo merecen, escuchando a Chocolate Remix haciendo Ey Maricón. Te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. El 26 de febrero del 2021, aproximadamente a las 21 horas, en la ciudad de Espeleta, partido de Quilmes, una familia que volvía de trabajar sufre una entradera encabezada por 4 personas que termina con el homicidio de un joven de 19 años de nombre Marcos Mendoza. En la causa interviene la comisaría sexta de Quilmes. En la investigación y los primeros testimonios apuntan a 4 personas que se le allanaron sus domicilios y no son encontrados. Luego de varios meses se desplazan Plaza a la comisaría sexta e interviene la comisaría segunda de Bernal, de la mano del oficial Beruti, quien se encarga de dar testimonio sin base ni fundamento y deslizar que la mujer del video que se obtiene de una cámara de seguridad es Rocío Dávalos. A su vez, vincula a Danilo Castro, su pareja. En junio del mismo año, detienen a Danilo y Rocío sin elementos para hacerlo. Son llevados a rueda de reconocimiento de manera irregular. A Rocío no la reconoce nadie y a Danilo lo apuntan dos veces, quienes habían dicho que el asesino tenía una cicatriz en la cara, siendo que Danilo no tiene cicatriz alguna. Es decir, el testigo miente. Esta rueda fue impugnada y se resolverá en juicio. Al día de hoy se ha pedido prueba de ADN de un gorrito que quedó en el lugar del hecho y de un proyectil. Así también se pidió una pericia antropométrica dinámica para cotejar el video de los asesinos cuando huyen con una filmación de Danilo, ya que el video se ven tres personas corriendo normalmente y Danilo posee una renguera. Actualmente la familia de Danilo continúa sosteniendo que es una causa armada y lucha por su libertad. Por eso este 9 de abril se movilizan al Tribunal 2 de Quilmes del 15 al 19 de abril convoca a acompañarles en la audiencia del juicio. Compartimos las palabras de Claudio Castro, hermano de Danilo, entrevistado el jueves pasado aquí en Charco de Arena. Entonces nosotros sostenemos la inocencia de mi hermano, estamos luchando por su libertad, sostenemos que esto es una causa armada y que tiene que ver también con justamente el policía que nos arma la causa, este vecino, ¿no? Aparece a lo último declarando como testigo encubierto, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Que nos arma la causa en 2014, hoy aparece declarando en este juicio, ¿no? Así que nosotros el martes 9 vamos a hacer una movilización en los tribunales de Quilmes, ¿sí? Para acompañar a Danilo, para demostrarle a la justicia que Danilo no está solo. Vamos a entregar un petitorio, ¿no? Para pedir que se aclarezca esta situación, ¿no? Porque además de la libertad de Danilo y de Rocío, que es otra también involucrada en la causa, también metida por los pelos, ¿no? A través de la declaración de un policía que él declara que ellos son los autores, pero no hay elementos para, sino a través de la declaración del policía mismo nomás. Así los meten a ellos dos en la causa, ¿no? Desregulación del precio de la yerba, un golpe a las cooperativas para concentrar el mercado. La semana pasada comenzó la cosecha gruesa de yerba mate en las provincias de Misiones y Corrientes. Pero a partir de esta zafra y luego de 22 años ininterrumpidos, el Instituto Nacional de la Yerba Mate dejó de fijar precios de referencia. El DNU 70-2023, establecido en diciembre pasado por el gobierno de ultraderecha, eliminó, entre otras cosas, la facultad que tenía el instituto para negociar y establecer los montos en las primeras etapas de la cadena de valor yerbatera. Lo que cobra el productor cuando entrega la hoja verde al secadero y lo que pagan los molinos por la yerba cosechada. En primer lugar, habrá una abrupta concentración de la actividad en manos de los cuatro grandes empresas de la industria de Misiones y Corrientes, que sin ningún tipo de restricción van a poder tirar los precios de la materia prima abajo. Esto lo pronosticó Salvador Torres, presidente de la cooperativa Río Paraná. De esta forma, los primeros que van a sufrir las consecuencias serán los productores más pequeños. Además, deja de tener vigencia la regulación que impedía incorporar más de 5 hectáreas por productor en nuevas plantaciones. Una resolución que, de acuerdo al propio Instituto Nacional de la Yerba Mate, establecía un ordenamiento equitativo de la actividad yerbatera. Para Torres, esto va a acelerar el proceso de concentración de tierras, sencillamente porque las grandes empresas comprarán miles de hectáreas. Magalí Morales, violencia institucional, responsabilidad estatal. Florencia Magalí Morales salió de su casa el 5 de abril del 2020, en medio de la pandemia, y no volvió. Horas después, apareció muerta en una de las celdas disciplinarias de la comisaría del Distrito 25 de Santa Rosa del Contara, provincia de San Luis. Suicidio, dijo la policía, pero esa nunca fue una opción para su familia, que no duda al decir que a Magalí Morales la mató la policía. Después de 4 años, la justicia y la verdad que pide la familia no llega porque no aparece en el horizonte la fecha para el juicio oral y público. No puede ser que el Superior Tribunal de Justicia todavía no haya contestado. Ya están todas las cartas sobre la mesa. Se demostró todo lo que dijimos. ¿Por qué no se mueve? Reclamó Celeste, hermana de Magalí, el pasado viernes 5 de abril, en una jornada más de visibilización llevada adelante frente a la comisaría donde la encontraron sin vida. Hemos parido esta causa, se nos hizo cuesta arriba en plena pandemia, recordó, y finalizó denunciando. Los niños nunca tuvieron una ayuda psicológica. ¿Por qué tanta burocracia? ¿Por qué no acompañan? Estoy enojada. Sí, estoy viendo crecer a los niños sin su mamá. Como familia nos sentimos desamparados. Denuncian desmantelamiento y despidos en organismos claves para la investigación de crímenes de la dictadura. Legisladores porteños denunciaron el pasado viernes el desmantelamiento de los equipos de relevamiento y análisis que estudiaban documentos elaborados por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Y remarcaron que su vaciamiento y entrega a las instituciones castrenses de estos materiales representa un peligro muy grave para esclarecer los juicios de lesa humanidad que siguen abiertos. Queremos denunciar el accionar del Gobierno Nacional y del Ministro de Defensa, Luis Petri, en el desmantelamiento de un área muy sensible para seguir avanzando con los juicios por delitos de lesa humanidad. Rechazamos los despidos que se suman a los miles que se produjeron en el Estado en un contexto en el cual el oficialismo pide el reconocimiento de las Fuerzas Armadas, afirmó la legisladora Victoria Montenegro en el marco de una conferencia de prensa desde la legislatura porteña. 26 minutos pasan de las 9 de la mañana, 20 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 26 grados para el día de hoy, la humedad 88%, la presión 1012.2 hectopascales, el viento del noroeste a 7 kilómetros por hora y una visibilidad de 10 kilómetros. Los delfines están violetitas y para más información fmlatribu.com/noticias. Y con todas estas indicaciones meteorológicas, Juana Molina nos dice, sin guía, no.

Y les invito a radicalizar la democracia. No sé cómo la ven, pero para profundizar un poco más sobre estas estrategias feministas frente a las nuevas derechas y un ciclo de charlas que se van a estar llevando adelante en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, le damos la bienvenida a Charco de Arena a Alex Winewski, espero haber pronunciado bien el apellido, que está del otro lado y que con quien vamos a charlar un poco más sobre esta, por lo menos desde el título, sumamente tentador la jornada que se viene. ¿Cómo estás, Alex? Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Querés contarnos un poco de qué va, digamos, desde el título, ¿no? Esta idea de radicalizar las democracias, ¿cómo lo están pensando? ¿De qué hablamos cuando hablamos de radicalizar un sistema que al menos quizás viene medio trunco, ¿no? En esta región. Sí, el título, como la apuesta de radicalizar, viene un poco de lo que vemos ahora acá también, que Milei también nos pone a nosotras, nos pone a la izquierda, los progresismos en el lugar de la casta, ¿no? Nos ponen como nosotros somos lo viejo, lo tibio, lo que no tiene respuestas. Y en este sentido también pensamos que no, también es tiempo que nosotras nos radicalizamos, que ocupamos otra vez ese término para nosotras, que nosotras somos la esperanza para un futuro mejor para la mayoría. Entonces viene de ahí y también viene de eso de que no podemos, es súper difícil en ese contexto político, social, salir de la agenda que nos impone el gobierno, que estamos en resistencia continua con todo, como con despidos y con nuevas noticias horrorosas todos los días, y salir de ahí y pensar realmente cuáles son nuestras propuestas para un futuro, qué queremos, por ejemplo, en el campo de vivienda, qué queremos en términos de economía, que va mucho más allá de lo que defender las conquistas del pasado. Uh-huh. Ahí viene un poco. Sí. Sí, la jornada serán dos días, ¿no? Viernes 19 de abril desde las 6 de la tarde, pero después va a continuar todo el sábado desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, ¿no? Ahí en la Facultad de Ciencias Sociales, en el barrio de Constitución. ¿Cómo lo tienen pensado? Porque esto que vos nos decías recién es como muy ambicioso para abordar. ¿Habrá talleres? ¿Cómo va a ser? Sí, empezamos el viernes con una apertura, un evento grande con todas, como todo el evento organizamos en una alianza muy amplia de organizaciones, que somos 21 organizaciones que pensamos todo y organizamos todo junto. Entonces el viernes es como el momento de todas en conjunta pensar por qué lo hacemos, en qué momento lo hacemos, a dónde vamos. Ahí también contamos con un recital de Chocolate Remix, así que vamos a poner un poco onda también el viernes. Y el sábado es todo una jornada de talleres, asambleas, paneles, y lo organizamos en cuatro ejes, porque pensamos eso de que recién mencioné, es que necesitamos para todas las izquierdas, lo que necesitamos es un análisis del presente, una idea del futuro, pero también una idea donde vamos de un lado al otro. Entonces pensamos toda la jornada en cuatro ejes. Eso es uno que se llama leer el contexto, que tenemos, por ejemplo, una mesa sobre quién es la nueva derecha, a quién nos enfrentamos, pero también tenemos una mesa sobre qué pasó con los progresismos acá, qué hicimos mal o ¿Qué podemos potenciar? Y después tenemos una de unir luchas, un eje que se llama alternativas con prácticas prefigurativas, donde ya hacemos algo diferente. Y después tenemos un eje sobre eso, lo que recién dije, como las propuestas radicales para cambiar esa democracia de hoy. Uh-huh. ¿Está pensado de manera así participativa, asamblearia, las jornadas? Porque pienso en la importancia de justamente esto, de tener esta posibilidad de discutir, ¿no? De analizar en conjunto, de pensar estrategias en conjunto también, y cosas que sean en momentos así como más palpables para llevar a cabo. Claro, justamente eso, como todos los espacios que ofrecemos tienen como impulsos al principio, como la mayoría, como cada uno tiene un poco su dinámica, pero que dan espacio para debatir, para todas. También vamos a tener como espacios, salas abiertas para talleres autogestivos, como lo conocemos de los pluris, pero también como en todos los debates, es la invitación al público de involucrarse, debatir con nosotras, y vamos a tener una ronda de cierre también para poner todo en común entre todas, porque como fue un poco, lamentablemente fue un poco también una cuestión pragmática cerrar esa alianza con 21 organizaciones, porque nos explotamos un poco en eso, pero obviamente queremos incluir más organizaciones, más personas, como más personas que se preguntan las mismas cosas que nosotras, así que totalmente. Sí, además, ¿no? En este contexto pienso esto, ¿no? De tanta incertidumbre desde lo socioeconómico, desde políticamente hablando, tenemos muchas veces sentimos que tenemos las respuestas, ¿no? Porque si nos organizamos, sabemos que movemos lo que queremos, que conseguimos lo que queremos, pero este contexto tiene como diferencias en relación a otras derechas que hemos visto, en relación a otras derechas de esta misma región, en relación a las derechas que antecedieron la gestión de lo público. Entonces, lo veo como urgente, necesario, pero por otro lado con mucha incertidumbre, ¿no? ¿Cómo manejamos esa incertidumbre? ¿Cómo la vienen pensando? No, creo que todo el evento se enfoca justamente en eso, crear un espacio para darnos esas preguntas que no están cerradas, y creo que muchas se preguntan las mismas cosas, y creo que solamente la construcción colectiva puede dar una respuesta a eso. Entonces, como ese es justamente el lugar para esas incertidumbres, que nos llegamos con respuestas fijas, si no podríamos mandar un email y ya. No, para eso es sí. Sí, la importancia y lo bien que hace también, ¿no? Sí. Siempre, pero en momentos así, justamente de tanta incertidumbre, de tanto caos, de tanta desesperación también dando vuelta en el ambiente, y este trabajo interno que tenemos que hacer de tratar de seguir manteniendo el equilibrio para no sumarnos a esa sensación de malestar generalizada, la importancia de encontrar lugares donde poder volcar opiniones, donde poder intercambiar, donde poder discutir, donde poder limpiar un poco, digamos, esa mirada y no sentirse tan sola. Siempre es como que esperanzador en un punto, y te vas como una sensación también de alivio y de cariño al participar de lugares así. Sí, total. Ojalá funcione así, porque también veo que es un gran esfuerzo para todas, más que nada las organizaciones, como dije, que ahora están todos los días en resistencia y en la urgencia. Esperamos poder crear un espacio que sea un poco una isla en eso, para realmente poder pensar y no estar tan empujadas todo el tiempo, ¿no? Sí. Y además en un lugar icónico, ¿no? Como es la Universidad de Ciencias Sociales, en este momento en donde anunciaron, ¿no? Que la partida presupuestaria que les dieron es la misma del año pasado, que no tienen garantizada la continuidad de las clases. No es necesario ser parte de la universidad, ni tampoco ser parte de estas 20 organizaciones que organizan la jornada. Si alguien está del otro lado y esto y tiene ganas de ir a compartir reflexiones, sentipensares, inquietudes, ¿cómo tiene que hacer para anotarse? ¿Cómo vienen pensando las inscripciones? Sí, en la página de la Fundación Rosa Luxemburgo se encuentra como el botón para inscribirse. Eso sí se tiene que hacer, porque en estos tiempos también contamos con un protocolo de seguridad para realmente asegurar que podemos tener ese espacio para nosotros. Entonces es súper importante inscribirse, y pero todas están, todos también están invitadas. Me quedo pensando también, 21 organizaciones poniéndose de acuerdo para llevar adelante esta jornada, ya es un paso esperanzador e importante. Sí, así es, como a mí me parece, sí. No, y además, insisto en esto, ¿no?, de la importancia de darnos ese espacio para reflexionar, porque insisto en la idea de las nuevas derechas, ¿no? Es como que en realidad no es que aparece el personaje, la nueva derecha, como algo que no tiene una configuración histórica, que no viene arrastrando toda la toda esa maldad histórica en la región, internacional, pero que particularmente en este contexto sí tiene algo de novedoso. ¿Viste? Como que nos cuesta todavía armar esa nueva derecha. Sí, eso, y además creo que también realmente hay un, es una pelea interna que ya, que aún no se decidió. Entonces no es solamente que nos falta un análisis, pero realmente es una relación de fuerza o una pelea entre diferentes corrientes que no sabemos a dónde va. Porque hasta el momento, como esa nueva derecha, como ya se llamó en las 90s, sigue presente, lo vemos en Villaruel, pero también como contamos con 30 invitadas también de otros países, incluso de Europa, ahí la nueva derecha ya no es tan nuevo. Pero acá lo que propone Milei, y también en una relación tensa con su vicepresidenta y con las fuerzas que representa, sí, va más allá de la nueva derecha de las 90s. Ahí hay una novedad que realmente no se interesa para nada de las instituciones que todavía, o como de la nación o del Estado, que la nueva derecha de las 90s sí tenía. Uh-huh. Igual para mí es súper interesante, y por eso también tan importante que lo hacemos acá en Argentina con las invitadas internacionales, es en Alemania, por ejemplo, ahí tenemos como una derecha que no tiene nada de nueva, habla la misma cosa que hace 100 años, como inventó la derecha y ya sigue haciendo lo mismo. Igual están viendo a Milei qué hace, están mirando y están observando para después copiar lo que funcionó. Entonces, para nosotros es súper importante tener esa mirada también. Vea como Argentina como un laboratorio de la derecha, entonces también tener esos análisis y llevarles a otros países, a compañeros de otros países. Pienso también en la fuerza del movimiento feminista y transfeminista que da lugar a esto, ¿no? Como a poder trascender, romper, ir más allá de los límites y poder juntarse para pensar y visualizar situaciones en otros lugares, cómo pueden repercutir acá y cómo se van dando también. Es como a mí a veces me da la sensación que en Latinoamérica, con las cosas como se fueron dando, es como una especie de dominó, ¿no? Pasa en un lugar y pegás y va cayendo la ficha como en todos lugares. Entonces, creo que el movimiento feminista y transfeminista puede hacer frente a eso también. Y la importancia de su crecimiento y que se vaya dispersando cada vez más. Totalmente, y si no es el movimiento feminista, ¿quién es? Sí, además el actual presidente en una charla que dio en Davos ya nos identificó como el principal enemigo, ¿no? Somos las enemigas que tiene identificada, o sea, viene recortando los derechos, que es nuestra principal estrategia de defensa, ¿no? Nos paramos siempre en los derechos desde el lado de la perspectiva de derechos humanos. Entonces, está bien claro que somos nosotras a quienes va a ir dirigida esa motosierra. Sí, y no solamente como en muchos campos, como el feminismo es, ya sabemos, como un movimiento transversal, pero en Davos también como hizo referencia al movimiento de clima, en defensa del clima. Y acá también vamos a tener como en el encuentro mismo, vamos a tener diferentes espacios sobre como las luchas en defensa de la tierra y en defensa del clima y sobre ecofeminismo. Entonces ahí también se cruzan temas que aún más se ponen en frente de ese gobierno y de otros gobiernos que tienen la misma línea. Uh-huh. Dijiste que iba a haber invitadas de otros países. ¿Querés mencionarlas, comentar un poquitito sobre ellas? Vamos a tener más que nada de América Latina. Viene una compañera de Morena de México, por ejemplo. Vienen compañeras de Ecuador, de Chile, obviamente, de Brasil. Pero también vienen de Europa, de Podemos en España, que sabemos también ahí el vínculo de la derecha de Argentina y España es bastante estrecho. Vienen de Alemania y y después tenemos como invitadas de la India y de Sri Lanka, que también viven en como yo siempre digo, en un tiempo un poco adelantado, porque ya cuentan con 10 años de un gobierno de la derecha y en muchos casos ya habían vivido lo que acá solamente se desarrolla en ese momento. Por ejemplo, como el desmantelamiento de la educación pública ya pasó y ya pueden contarnos a dónde va eso. Entonces, sí. Sumamente importante. Estamos hablando con Alex, ella es parte de la Fundación Rosa Luxemburgo, que el próximo viernes 19 de abril y el sábado 20 durante todo el día se van a estar haciendo talleres, charlas sobre cómo radicalizar la democracia, estrategias feministas frente a las nuevas derechas. Y ahí lo que te quería preguntar es, ¿sacaremos el famoso plan de lucha? ¿Saldrá de esta jornada el ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos? ¿Cuáles son las líneas de acción? Como dije, vamos a tener una ronda de cierre y como conozco las compañeras de acá, de Argentina, va a salir algo. Pero igual existe también un proceso de asambleas feministas ya hace un montón de tiempo, entonces no es como una sustitución de eso, es como solamente un aporte a un debate que el movimiento se da acá sí o sí en sus espacios. Entonces lo que ofrecemos desde la fundación más que nada es una plataforma, es un espacio, y lo que hacen las compañeras es tu decisión. Que sin duda acá siempre está vinculada a estar en la calle, ¿no? Tenemos un historial de llenar las calles y poner el cuerpo, ¿no? Como un modo de resistencia frente a esta avanzada de la derecha o nueva derecha, o bueno, como la vayamos definiendo coyunturalmente, ¿no? Nuestra historia es bien física, ¿no? De encontrarnos, y que sabemos que somos millones cuando estamos juntas. Sí. Te queremos agradecer muchísimo, Alex, la comunicación. Seguramente nos encontremos el próximo 19 y 20 de abril. Para quienes estaban del otro lado, entrando a Fundación Rosa Luxemburgo, así buscan, ponen en el buscador y te aparece el formulario para completar como medida de cuidado, ¿no? Que no sea como un paso que nos limita, es solamente para tener ese registro de quienes estaremos presentes para cuidarnos y tener, ¿no? Ciertos recaudos a la hora de hablar precisamente de quienes están en esta nueva derecha y evitar personas no gratas, infiltraciones y demás. Así que muchísimas gracias y nos encontramos en los próximos días. Dale, muchas gracias a usted. Un beso. Pasaba Alex, integrante de la Fundación Rosa Luxemburgo, invitándonos a radicalizar la democracia para pensar estrategias feministas frente a las nuevas derechas. Ok, que se siente rico aquí. Con la luz y la soledad. Neta, un marzo.

El rostro de los acantilados. Su nuevo álbum. Todo este amor. Sábado 1 de junio, Estadio Luna Park. A la venta en boletería y ticket portal. Producen Viento Azul y 300. Fin de espacio publicitario. Encontrarse con otros. Derrocar lo instituido. La tribu construida. Construida. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 8 de abril, momento de llegar con noticias migrantes, momento de darle un abrazo a través del teléfono a Carlita Montero de Ni Una Migrante Menos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, un día voy, un día no. Presencial, ¿no? Porque estoy. Siempre estás, Carly, siempre estás. Bueno, comentarles que esta semana va a arrancar el programa, no un programa, sino es un encuentro que se organiza desde un proyecto de investigación-acción de parte de la UMSAM, en la Universidad de la UMSAM, que se llama Migrantes en Reconquista, que vienen haciendo un laburo ahí en esa jurisdicción, si se quiere, hace unos años, y que este año tiene una particularidad que, a partir de mañana y hasta el 11 de abril, se va a realizar el Encuentro Internacional Migrantas. En este sentido, y hoy capaz que hacemos un poquito de cholulaje, pero en realidad lo que la traducción es que queremos reconocer también el laburo académico de quienes consideramos que son académicas y sobre todo compañeras territoriales. Y en ese sentido, Nati Gavas es la coordinadora de lo que es el programa de Reconquistas Migrantas. Y antes de seguir continuando yo hablando, vamos a escucharla a ella para que en propia voz la escuchemos de qué se trata este encuentro y de qué se trata también un poquito de dónde viene el programa Reconquista Migrantas. Dale. El Encuentro Internacional Migrantas surge de un programa de investigación-acción que se inició como idea en el 2018 de realizar un trabajo que pudiera producir conocimientos sobre los procesos migratorios en la cuenca baja del río Reconquista a la altura del partido de San Martín desde una perspectiva de género y considerando el factor ambiental como fundante tanto en la emigración y como factor de expulsión de territorios básicamente rurales, como un factor importante en los procesos de integración de la población migrante en el lugar de destino, en este caso el Gran Buenos Aires. Este programa funcionó financiado por el IDRC, de un organismo de cooperación canadiense, durante el 2019 y hasta 2022, realizando diversas actividades desde la producción de conocimientos mediante encuestas, entrevistas, búsqueda de materiales de archivo, luego generando y tejiendo redes interinstitucionales, trabajando con las organizaciones de este territorio que tiene una enorme y un rico entramado de organizaciones e instituciones, tanto de migrantes como de otros órdenes, cooperativos, culturales, y generando un puente con el Estado como Universidad de San Martín y con otras organizaciones de la sociedad civil, promoviendo procesos educativos dialógicos que consideren los saberes de la experiencia, ancestrales, de la práctica que gran parte de la población migrante y sobre todo las mujeres tienen en, y que traen a estos territorios, y finalmente generando herramientas artísticas para la comunicación y la concientización, actividades que fueron desde la organización de festivales, el apoyo a cursos y seminarios artísticos de las organizaciones, y que, bueno, culminó también con la realización de piezas colectivas como un mapeo de ambiental con perspectiva de género, y esto es importante resaltar, el proyecto rescata la perspectiva de género interseccional para ver de qué manera los problemas socioambientales afectan mayormente a las mujeres y a las niñas, pero sobre todo a las mujeres y las niñas racializadas, las mujeres y las niñas pobres y excluidas, las mujeres y las niñas de las diversidades. Entonces, desde esa perspectiva buscamos ir más allá de financiamiento y generar un programa que sigue hasta el día de hoy y que hoy toma forma de este encuentro internacional. Carly, ahí mientras escuchábamos escuchamos. La compañera... ¿Sí? El Instagram es Migrantas en Reconquista, así está, y tenés toda la programación porque es sumamente amplia la propuesta. Exacto. Algo con lo que quiero comenzar a charlar es esto, ¿no? Lo que menciona Nati también en una parte de la presentación, de que se va a tratar un poco este encuentro internacional Migrantas, que son prácticas y conocimientos que traemos cuando migramos las migrantas, ¿no? Les migrantes. Y en ese sentido es como, bueno, no solamente el conocimiento se funda dentro de lo que son estas investigaciones, sino es a veces al revés, ¿no? Como el no sé si se entiende, pero lo que quiero decir es reconocer también todo el bagaje que tenemos cuando emigramos, aunque no hayamos pasado por universidades o lo hayamos pasado también. A eso quería ir. Y en relación a esta interseccionalidad que ya comentaba, que va a estar atravesada por la cuestión de género, también nos parece muy interesante para ir también, ¿por qué no?, para poder tener debates con quienes nos encontremos ahí. Y también quiero resaltar, porque también claramente le tengo cariño a Nati, es una compañera que desde que fue el paro migrante ha estado ahí desde en la primer fila también, ¿no? Siempre corriéndose, porque las protagonistas de la lucha migrante es la población migrante, pero, y qué bueno que este proyecto de Migrantas Reconquista en la UNSAM surge hace 5 años, el paro migrante fue un poco anterior porque fue durante el macrismo, pero nos parecía, celebramos cuando la articulación entre la academia y el territorio es real, es concreto, y no es solamente un proyecto que inicie y finaliza en determinado periodo, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, nosotras desde Ni Una Migrante Menos estamos invitadas para mañana, que es el día que se inaugura, pero me decían vos, Juli, que ustedes tienen ahí también el taller, porque el taller y el programa, si quieren, no sé, lo les quería compartir un poco qué es lo que vamos a estar viendo desde que se inicia, ¿no? Dale, sí. dale, está. Te decía que ahí, si alguien está del otro lado y tiene acceso a ir siguiéndote la lectura, es Migrantas Reconquista, y está todo publicado detalladamente día por día, es excelente como lo compartieron. Sí, lo vamos a ir compartiendo también en nuestras redes sociales, de Ni Una Migrante Menos, lo más probable es que lo hagamos más en las historias, como para que también puedan ir viendo mientras van pasando con el dedito qué va a haber en cada día y también en determinados horarios, ¿no? Mañana inaugura a las 9:30, palabras bienvenidas, seguramente van a estar compañera y la coordinadora, Nati Gamazo, ahí sobre presentando lo que es el Encuentro Internacional Migrantas, y después van a exponer varias compañeras, una de Lucila Nijams, de Programa Migrantas en Reconquista, Luciana Napio, Secretaria de Vinculación Territorial e Internacional de IDAES, de la UNSAM, mejor dicho, e IDAES, Laura Malosetti, decana de la Escuela de Arte y Patrimonio de la UNSAM, y Erin Tansey, International Research Center, lo estaré pronunciando mal, pero es quien, bueno, el organismo que financia toda la situación, el proyecto. Pero lo que más nos importa compartir para quienes nos estén escuchando es que a las 9:30 va a haber la primera mesa redonda, que es de ambiente, género y migración desde el sur, una investigación participativa en cooperación, y ahí van a ver compañeros de Nigeria, también investigadores del programa de migrantes del CONICET, y va a estar desde una compañera ecuatoriana como representante del Flaxo. Uh-huh. A partir de la segunda mesa se da a las 11 de la mañana, que es extractivismos y resistencias comunitarias, luchas por el agua y la tierra, y también vamos a tener ahí compañeras que vienen, por ejemplo, del sur, que es Lorena Cañuqueo, de la Universidad Nacional de Río Negro, de un grupo de investigaciones sobre territorializaciones, alteridades, y yo, bueno, no sé si leer todo, pero bueno, tal vez solamente las mesas. Uh-huh. La tercera mesa, en realidad no es una mesa, es un foro, va a ser desde las 2 de la tarde hasta las 5, que es las organizaciones sociales y las estrategias de acción frente a las injusticias ambientales. Y van a ver, en esta mesa va a participar un montón de organizaciones como Jóvenes por el Clima, como Identidad Marrón, la Red de Mujeres de Diálogo Ambiental, la Comisión Argentina de Refugiados y Migrantes, Casa Mamaquilla de Jujuy, o sea, hay compañeras que van a venir a Jujuy, desde Jujuy acá claramente, Movimiento Campesino Santiago del Estero, Movimiento... Esta es la que más me interesa, no solamente porque estamos invitadas, sino como decir, que me parece no que te olvides los foros de nombrarte. Que tienen una potencialidad de interacción que me parece que es muy nutritiva. Sí. Va a estar compañeras, las colectividades Unidas Sin Fronteras, Cine Emigrante, Orilleres, Fundación Avina, Colectividad Pasariño, Yo No Fui, Bella Flor 8 de Mayo. Bueno, hay muchísimas que conozco y otras que no. Contenta de poder participar y podemos ir también a escuchar, o sea, no es que tenemos que estar en la grilla, ¿no? Eso también es abierto y público. Va a estar moderando ahí Nati Gavazzo junto con una compañera del proyecto, y ya a las 6 de la tarde va a haber una conferencia que es Cuerpos e Identidades de Géneros Ancestrales, una forma de mirar los pensamientos históricos sociales. Acá van a haber compañeras de México, de Argentina, de Santiago de Estero, por parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Guía Campesina. Esto en un solo día. Ya el miércoles van a haber otras mesas. La primera se inaugura a las 9 con feminismos interseccionales y diversidades. Y después la segunda, que es en el mismo horario, a las 11, como el día anterior, gobernanza claves para las políticas. Acá va a estar Zenaida, de la Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales de Brasil. Linda Ucho es una compañera de Kenia. Después Patricio Besana, de la UNSAM por la Escuela de Política y Gobierno. Y María del Carmen Villarreal, de las Universidades Federal Rural de Río de Janeiro. También va a estar una compañera del CONICET por parte de la UBA. Nada, yo se las dejo. No. Me parece que el encuentro va a estar muy interesante. Y el segundo día también, a partir de las 2, va a estar el segundo foro, que es Desafíos y Tramas para la Justicia Ambiental en Materia de Políticas de Género, de Equidad Socioeconómica y Migración. Uh-huh. Algunas de los espacios u organizaciones que van a estar, por ejemplo, el área de migrantes de la Municipalidad de Pilar, la Secretaría de Mujeres, Géneros e Infancias de la Municipalidad de San Martín, fundar la Institución de Políticas en Derechos Humanos del Mercosur, ONU Mujeres. Yo espero poder ir a esta segunda porque al veo que va a haber mucha institucionalidad, entonces es momento también para que las organizaciones o sociedad civil vaya y les diga, ¿no? O que, por ejemplo, no sé, ONU Mujeres, cuánta posibilidad de, por ejemplo, no sé, manifestarte por el genocidio en Palestina tenés, ¿no? Siendo ONU Mujeres. Entonces, pero bueno, ¿Me pueden interrumpir? No nos vemos, Mate. Entonces sí, no sé si paro de hablar o sigo. Repetimos otra vez porque por ahí la gente escuchando se marea con tanta información de día a día, pero en el Instagram de Miranta Reconquista está subida toda la programación día por día con la explicación, y me parece también lo interesante de esto, que es lo que planteabas, como esta mixtura de que los saberes territoriales y que se dan desde las prácticas comunitarias puedan discutirse y puedan posicionarse también dentro de universidades y dentro de la academia, como este interjuego que se va dando tanto con instituciones como con grupalidades y movimientos feministas y cooperativos. Además de las mesas redondas, hay talleres, hay feria, hay jodita también, porque el cierre es con sí. Sofía Viola, creo que es como la manifestación y la explicación de momentos de discusión, pensamientos, mirada más crítica y también de producción, de intercambio, de encuentro también. Así es. Bueno, en línea de lo que decías, Vani, nosotras estamos particularmente invitadas para el primer foro, que va a ser el día de mañana, entre las 2 y las 5 de la tarde, que va a estar interesante porque nos vamos a ver las caras con algunos que ya nos conocemos y con otros no, a ver qué también se puede tejer, porque estamos en un contexto político muy fuerte y de criminalización, no solamente a la protesta, sino que siempre hay determinadas poblaciones, que es algo que no me puedo cansar de decirlo porque es así, la comunidad migrante termina siendo un chivo expiatorio, ¿no?, en estos contextos, y como tejernos es urgente, pero saber también cómo. Así que creo que mañana va a ser una buena excusa para, además de participar del espacio de migrantas, ver qué está pasando en otras provincias y cómo nos podemos encontrar o tejer, si eso es realmente posible. Uh-huh. También vamos a estar feriando. Nuestra idea es poder sumarnos en la feria, por lo menos como Unión Migrante Menos, tanto mañana martes como el jueves, desde las 11 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Uh-huh. La idea es estar ahí con los pañuelos de Unión Migrante Menos, nuestros stickers, y estamos tratando, ojalá la alegremos, manden fuerzas, de poder habilitar un estampado en vivo y en directo para con el pañuelo, con el logo de Unión Migrante Menos, pero también por el alto al fuego en Palestina, que es una intervención que ya hicimos a fines del año pasado. Sí. Uh-huh. Así que bueno, esperemos que eso se pueda lograr. Si no es mañana, esperemos que por lo menos el jueves. Y por el otro lado, también escucharlo. No la pudimos sacar al aire a Nati porque bueno, está en viaje conduciendo en estos momentos. Pero sí queríamos preguntarles también cuáles son los objetivos de este encuentro, ¿no? Uh-huh. Este encuentro internacional migrantes, y vamos a escuchar a ver qué nos dicen. Los objetivos de la jornada son compartir saberes y conocimientos situados en distintos territorios, por eso es internacional, por eso están participando personas académicas y políticas y perfiles anfibios también, que vienen de la militancia, del Estado y de la academia, de distintos lugares del mundo, de África, de Asia, de Europa, de Norteamérica y de toda Latinoamérica, de las Américas. Con la idea de que estos saberes compartidos se conviertan no solo en un diagnóstico respecto de cuál es la situación de los procesos migratorios en vinculación con el ambiente desde una perspectiva de género, sino también poder generar un plan de acción a futuro que nos permita tener una agenda de investigación y acción a nivel internacional, que nos posicione como una red de saberes, pero también como un actor de la transformación de las desigualdades y de un cambio hacia una sociedad más justa, hacia una transición más sustentable, hacia un proyecto de humanidad que respete la tierra y la vida por sobre el beneficio y la ganancia. Ahí escuchábamos las palabras eso de sí. Natalia. Carly, ¿nos querés contar bien en dónde se van a desarrollar? Ahí es mismo en el campus de la UNSAM. ¿Cómo llegamos eso hasta mismo. Ahí? Se llama Campus Miguelete, que es de la UNSAM. Está dentro de la universidad. Lo que puedo hacer es pasar un mapita después. Dale. Porque La primera vez que voy a ir va a ser mañana también al campus, entonces no quiero decir cosas que no son. Pero sí, si llegan a la UNSAN es preguntar por el campus Miguelete, que es donde se va a desarrollar el encuentro. Claro, de estos tres días. Seguramente esté... Mañana 9 de abril, 10 y 11, jueves 11 termina, y va a terminar también, como decía Iván, y con un festi. Va a estar también el segundo día de Acusicanqui. Bueno, yo particularmente me gusta mucho escucharla a ella. Uh-huh. Y el tercer día, que estoy tratando de ver el programa del festi también, como para nada, para reivindicar también que cualquier situación de lucha también merecemos tener momentos de festivales políticos culturales, ¿no? Sí, va a haber... Va a estar un tinku. El tinku. Sí, va a ser a partir del jueves, por ejemplo, después del tercer taller, va a ser a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Va a estar historias de inmigración a cargo de Milagros Morandi y Verónica González. Después la danza, una danza guaraní que es Oñón Videpá, la orquesta estable de FM Reconquista, música latinoamericana a cargo de jóvenes de la FM Reconquista. A las 6:45 va a estar tocando o bailando un tinku, que es de danzas bolivianas, por las Colectividades Unidas Sin Fronteras. A las 17, las Bejuco, que es música afroecuatoriana, y termina el recital Sofía Viola. Así que va a estar cargado estos tres días. Sí. Les invitamos a que vayan, a quienes son promigrantes, a quienes les parece que es muy importante, porque estos espacios también a veces pueden ser bastante formativos y de articulación. Entonces está para aprovechar, pero lo tenemos acá en Buenos Aires, está en Provincia de Buenos Aires, está cerca, para quienes vivimos en Porteñolandia, y van a haber compañerazas ahí. Otras que son más de la línea institucional, bueno, va a haber un poco de todo. Entonces, con quienes nos abrazamos, nos abrazaremos, y con quienes necesitamos reclamar, reclamaremos. Uh-huh. También. Sí, muy diverso, es hermosa la propuesta. Quedo pensando también en esa importancia, ¿no? Como hay talleres también, como en esto de poder ir, pasar un poquito de todo, ¿no? Poder ir y escuchar determinadas voces, participar, tomar los talleres como una cuestión más práctica y aprovechar el encuentro también para lo que, no solo para la circulación de la palabra y de los saberes, sino también para lo que planteabas recién, comprometer un poquitito, ¿no? Ir a encarar a esa persona y decirle, hola, vos que estás, como entablar el vínculo directo que a veces cuesta tanto. Así es, exacto, tal cual. Y lo que me parece interesante es que está mechado como, de alguna manera, no sé si constantemente, pero no solamente el territorio, quienes están en las organizaciones sociales del territorio, la academia, la institucionalidad, sino también hay una pata importante de lo cultural y cómo ha estado lo cultural, ¿no? Mm. Que este festival, que van a haber lecturas de poemas sobre migración, que van a haber orquestas juveniles de jóvenes de que son justamente de FM Reconquista, que es de la zona de donde viene laburando hace 5 años el programa de migrantas, dice también la decisión de qué quiero que sea un festival cultural y que no sea, como muchas veces vemos, en situaciones políticas o eventos que están buenísimos y después el festival es gente que solamente canta o baila sin darles la palabra, y eso también me parece muy importante que empiece a dejar de suceder, porque el arte, bueno, y ahora que está tanto en una situación de privatización y de recorte, el arte es política y tiene que ser por ahí por donde también las acciones políticas vayan de la mano. Sí. Tal cual. Sí, tal cual, Carly. Además, esto que decías, no es solo pensado como en una cátedra de la academia, sino basada en mesas redondas, foros, ferias, como todo intercambio, ¿no? Que no es solo, porque muchas veces eso se critica a la academia por tomar distancia del territorio, y en esta propuesta hay como una vuelta a esa crítica de que sea algo recíproco, de escucha mutua. Así es. Tenemos un audio más, pero creo que ya lo desarrollamos. Además, creo que estamos medias cortas de tiempo. Uh-huh. Yo, sí, claro. Particularmente, y para quien Vamos a colgar todo el link de donde está el programa, lo vamos a colgar en la en las redes de Ni Una Migrante Menos, que en Instagram, en Twitter o en X. Y en Facebook estamos como arroba Ni Una Migrante Menos. Bueno, en Instagram estamos como num-arg. Pero bueno, en Instagram es donde vamos a subir más el material y vamos a estar desde allá mañana y seguramente vean algunas transmisiones de lo que va a ser el Encuentro Internacional Migrantes. Dale, gracias Carly por compartirnos este encuentro internacional y sin duda estaremos acompañando y esperamos que en la próxima visita, ojalá sea presencial, nos traigas material para compartir de las compañeras. Va a ser presencial. Voy a hacer uno y uno. Muy bien, te tomamos entonces la palabra. En este momento firmamos de manera imaginaria y con mucho compromiso tu presencialidad. Pero principalmente eso, ¿no? Poder compartir los relatos de compas que pasen por este encuentro internacional, que por ahí no las escuchamos cotidianamente o no tenemos el gusto de tenerlas en vivo acá en el programa, pero te mandamos como una... O sea, te deseamos que seas como una representante nuestra y nos traigas audios. Es un montón. Dale, porfa. Pero no, sí vamos a estar levantando cositas, sí, sí, eso seguro. Y también articulando y lo más que... La próxima columna va a ser como un balance de qué nos pareció y también voces de otras compañeras, sobre todo que no están siquiera a veces en este continente, ¿no? Tal cual. Que eso me parece también muy importante, porque hay un cambio mundial y una avanzada del neofascismo a nivel mundial, entonces la migración siempre termina siendo la excusa para esos gobiernos que vienen a destruirlo todo y a crear deshumanización. Y bueno, pero también estamos, hay otras resistencias más independientes, más autónomas en distintos países. Así que eso. Gracias, Carlita. Un abrazo, nos vemos. Nos vemos. Pasaba Carlita Montero de Ni Una Migrante Menos en esta oportunidad a través del teléfono trayendo una hermosa propuesta que es el Encuentro Internacional Migrantas que se va a estar dando entre el 9 y el 11 de abril en la UNSAM con mesas redondas, conferencias, foro, feria, talleres y jodita. Hermana.

Esto pasa en la tribu. Anuncio de asambleas, año 2002. En cada barrio hay una asamblea. En San Telmo, Parque Lezama, anfiteatro, viernes 22 horas. Defensa y Avenida Independencia, sábados 22 horas. Chacabuco y México, Club del Trueque, jueves 18 horas. No te quedes en casa mirando la tele. Esto pasa en la tribu. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Encendida. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Esta versión, gracias. Tan, tan, tan, tan. 20 minutos faltan para las 11 de la mañana. Llegó Petri con su hermosa compañera peluda. Iba a anunciar una cosa, pero yo dentro de mi registro dije es el miércoles a la tarde, re lindo, pero es el viernes y estamos a lunes, así que vamos a generar suspenso. Para que digan, ay, ¿qué iba a anunciar? ¿Qué iba a anunciar? No sé, seguí escuchando Charco de Arena y te vas a enterar en la semana de lo que iba a anunciar hoy. Hoy que va a suceder el viernes. Bueno, te cuento. Pero ¿para algo? ¿Qué lo voy a anunciar hoy si después la gente se va a olvidar? Porque no creo que estén anotando en un papel o ahí en la heladera. No, no pierden sus recuerdos y necesitan digitalizar todo, ¿entendés? Entonces, si yo digo que el viernes se va a estar dictando un taller hermoso que tiene que ver con el ambiente en juego, la gente se va a olvidar, así que generamos un poquitito de suspenso, no vamos a decir ni en dónde, ni quién lo da, ni nada, para que sigan escuchando Charco y se vayan enterando qué es, de qué se trata esta propuesta. Me encanta. Anunciada a medias. Muy bien, lo que sí va a estar sucediendo hoy a la tarde en el Parque Los Andes, más precisamente donde está el monumento al Inca, ahí en Corrientes y Olleros. Es un monumento en donde se suelen hacer las ceremonias de la Pachamama todos los primeros de agosto desde hace más de 15 años y están haciendo una convocatoria a partir de las 6 de la tarde a proteger este monumento porque nuevamente fue vandalizado sistemáticamente, sufre, si no son pintadas, les recortan, lo rompen, todo, y esta gestión no está restaurando cada una de estas intervenciones y actos de vandalismo que se hacen sobre el monumento. Entonces, desde distintas organizaciones invitan a que nos acerquemos a partir de las 6 de la tarde ahí al Parque Los Andes para darle un abrazo a este espacio sagrado en donde se suelen hacer un montón de actividades de la comunidad originaria acá en la ciudad de Buenos Aires y ponerle un poco, ¿no?, de cuerpo a esto de que nos vean, de que estamos abrazando, de que estamos ahí repudiando estos actos y que no queden en la impunidad o en el olvido, ¿no? Como que ya es un hartazgo sistemático esto del vandalismo en los espacios públicos. Sí, sí, que no queden principalmente en la naturalización, ¿no? No empezar a naturalizarse y a familiarizarse con que, bueno, estas cosas suceden porque estamos en este momento, sino que, nada, cuestionarlo y defenderlo y decir, no, esto así no tiene que hacerse. Tal cual, ¿no? Y que hay una responsabilidad también de restaurarlo. Uh-huh. Como, bueno, frente a un acto de vandalismo, bueno, el compromiso de esta gestión de restaurarlo, de ponerlo en valor, de protegerlo de alguna manera. Así que otra vez, a las 6 de la tarde, ahí en el Parque Los Andes, y de la mano de estas resistencias, te invito a la UNSAM. Recién hablábamos con Carla Montero de Ni Una Migrante Menos, que el 9, 10 y 11 de abril va a haber un encuentro internacional de migrantas con charlas, conferencias, mesas redondas, foro, feria y joditas, porque va a haber un tinku que es como el zumba de Bolivia, nos contó una vez Carly, que es como una danza. Es hermoso. Hermosa y muy, muy enérgica. Uh-huh. Yo voy a tirar un experimento canción volumen 1 para aquellas personas que quieran juntarse todos los sábados de abril y mayo entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde con matecitos, parlantes, cuaderno y lapicera para escuchar y compartir música, realizar consignas de escritura y creación, alimentar las herramientas que ya que cada quien trae, afinar la escucha y los sentidos. Eso es importante, afinar la escucha y los sentidos. Se va a hacer un paseo por la ciudad de Buenos Aires buscando registro de detalles de la canción que suena en el lugar que habitamos. Todo esto es una propuesta que está ofrecida, brindada y entregada por Pai Montarosa y Sol Baza. Así que si ingresan a las redes de Monta, que la encuentran como Montarosa-bajo, o a las de Sol Baza, pueden anotarse en este taller experimento canción volumen 1. Espero no estar mandándome una macana, porque esto ya arrancó. Este taller ya arrancó porque son abril y mayo, se está dictando en Sala Bulla. Yo creo que todavía hay cupo y cae vacante, así que pueden contactarse y anotarse para estrujar. Monta decía, vamos a estrujar, vamos a exprimir la canción. Así es, está disponible la charla que tuvimos con Monta en nuestro archivo, ahí si entran en nuestras redes sociales encuentran el enlace, en donde desarrolló profundamente cómo iba a ser todo este taller de creación de canciones, que no era necesario tener conocimientos previos, solo teníamos que ir con las ganas, eso, de degustar canciones y terminar generando una propia. La base para poder inscribirse era tener curiosidad. Simplemente eso. Me gusta lo de el paseo, que lo contó cuando vino, el paseo por la ciudad de Buenos Aires buscando registrar los detalles de la canción que suena del lugar que habitamos. Hermosa. Yo el otro día la vi a Legón, ¿viste? Y dije, recién hice como una asociación, y dije, si yo camino por calle Corrientes se me viene Legón con todo su vestuario y sus capelinas, que de repente te hace un apago de luces y se prende una capelina con un montón de... Soy lámpara, modo lámpara, decía, porque era una pantalla gigante que tenía en su cabeza con sus 2.50 metros más o menos de... Sobre unos tacos de acrílico. Sobre unos tacos que te zapatea en un momento. Fue como, corremos un poquito de las sillas porque hago saltar el sonido y... Empezó a zapatear Legón ahí. Escúchenla y síganla. Este viernes se está presentando con la Ferni en el CAF. Eso sí hay que decirlo de manera anticipada, porque las entradas van a volar. Así que si ingresan al CAF o a las redes de la Ferni, seguramente encuentran el enlace, porque va a tirar el CAF por la ventana. Ahí se va a empezar a sumar gente. Hay un montón de invitades en esa noche. Así que... ingresen, saquen su entrada con anticipación, porque dudo que puedan conseguirla si van a puerta como en las viejas épocas. Escúchame, al final nos fuimos al fin de semana y tené cuidado que está entrando una palomita. Entra una paloma blanca al estudio, vos no la ves, pero se está posando sobre el mensaje de no pierdas tus recuerdos. Porque, ¿qué queríamos anunciar hoy lunes? Porque lo que queríamos hacer era un mangazo. ¿No? Era un llamado a la solidaridad. Llamado a la solidaridad, viene la palomita de Canal 9 Libertad, se posa sobre la mesa y dice: si alguien tiene algún emprendimiento productivo que necesita un empujoncito, necesita difundir un poco o solamente quiere aportar una cuota de amor a este programa para que la gente pueda participar y generar otro intercambio, se puede comunicar al 11-31-26-0-88-7 o al 4864-0489 y hacemos una mini entrevista sobre la propuesta y su emprendimiento y el producto a sortear. O también puede contactarse con nosotras a través de las redes sociales, que nos encuentran como Charco de Arena en Facebook o en Instagram. Es amplia la convocatoria porque incluye desde espectáculos, puestas en escena, digitalización de recuerdos, productos, lo que dé, comestibles, todo está dentro de este llamado, digamos, todo puede ser aceptado, ¿no? Nadie recibirá un no de respuesta. No, tenemos tiempo. Pueden hacerlo en estos días o mañana también, o el miércoles hacemos un sorteo express, porque queremos otra vez levantar ese momento del sorteo semanal. François Hardy hace J'écoute de la musique solaire. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Jujuy, 23 penitenciarios a juicio por vejaciones y apremios ilegales. Lo solicitó el fiscal Diego Funes por los delitos cometidos contra Nahuel Morandini y Roque Villegas, los trabajadores detenidos durante más de 50 días por haber tuiteado sobre el ex gobernador Gerardo Morales. Entre los imputados se encuentra el jefe del servicio penitenciario de Jujuy, Julio Arnaldo Vaca. Los acusados podrían recibir penas de hasta 15 años de prisión. La investigación se inició de oficio a partir de las denuncias públicas realizadas por el docente universitario Nahuel Morandini respecto al maltrato recibido durante sus días de detención en el penal de Gorriti. Yo lo vengo denunciando desde adentro. Hice pública una carta dirigida a los compañeros de mi Federación de Docentes Universitarios, donde denunciaba las condiciones en las que estaba detenido en el pabellón 2. Después de que nos liberaron, a los pocos días, la justicia jujeña inicia una investigación de oficio a cargo de la Fiscalía de Funes y me notifican que debía presentarme al Ministerio a dar declaración por los dichos que había circulado en medios periodísticos. Me presenté con una de mis abogadas, afirmó Morandini. Media sanción de un nuevo código minero que pone en alerta a las asambleas por el agua. La aprobación parcial en la Cámara de Diputados de Mendoza de un nuevo código de procedimientos mineros es la punta de lanza de la megaminería, sostienen las asambleas ambientales que consiguieron detener su avance en el 2019 y se declararon en estado de alerta y movilización. El gobierno de Mendoza presentó en marzo en la legislatura provincial un proyecto de ley para modificar el Código de Procesamientos Mineros. Desde la gestión sostienen que el objetivo es modernizar normativas vigentes desde 1945 para agilizar los procedimientos y darle un fuerte impulso a la minera metalífera. Con un epicentro en el departamento de Malawi, que se propone como una nueva meca para el extractivismo del cobre. Marcelo Giraud, asambleísta socioambiental de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza y también docente, denunció que el Código de Procesamientos Mineros es el que reglamenta cómo aplicar administrativa y procedimentalmente el Código de Minería de la Nación. Así como existe un Código Penal Nacional y las provincias tienen los códigos de procedimientos penales, lo mismo sucede con este código. Y la particularidad que tiene el problema del agua en la región es que las cuencas son compartidas, con lo cual lo que sucede en Mendoza también afectará a San Juan y La Pampa. Jardines de infantes porteños vacíos entre la caída demográfica y la decisión política. En la ciudad de Buenos Aires, donde la constitución local obliga a garantizar el acceso a la educación pública desde los 45 días, la falta de vacantes fue una constante durante los gobiernos macristas. Pese a la reticencia oficial para dar cifras, incluso con orden judicial para hacerlo, en 2022, este medio revelaba que había más de 50.000 niños y niñas sin vacante en escuelas públicas porteñas, en su inmensa mayoría de nivel inicial. Por estos días hay sala de jardines de infantes públicos casi despobladas. No tenemos los números finales, pero nos sobran lugares. El tema principal es que la natalidad cayó un 40% en los últimos 10 años en la ciudad. Las familias deciden tener menos pibes o no tener. Hay algo de eso, argumentaron desde el Ministerio de Educación porteño a cargo de María de las Mercedes Miguel. Para Patricia Pines, referente del colectivo Vacante para Todes, el fenómeno tiene que ver con un ataque a mansalva contra las jornadas simples. Cerraron más de 50 escuelas de jornada simple para transformar los edificios en jornada completa. Eso es lo más alarmante. A esto se suma, sostiene, el impacto de la pandemia, la cuestión demográfica y que la ciudad es cada vez menos amigable con las infancias. Asalto a la Embajada de México en Ecuador, el unilateralismo que penetra en Latinoamérica. En menos de una semana, dos embajadas fueron violentadas por gobiernos de extrema derecha. Primero, Israel bombardeó la embajada de Irán en Damasco, asesinando a comandantes de ese país. Luego, el gobierno ecuatoriano del magnate bananero Noboa, alienado al 100% con Estados Unidos, invadió la embajada mexicana, negando el derecho de asilo y secuestrando al ex vicepresidente de ese país, Jorge Glass. En cuanto a la interna de ambos países, mientras en México todo el espectro político en línea con el gobierno repudió el asalto, en Ecuador solo dos de los principales actores políticos, el Movimiento de Revolución Ciudadana y la Confederación de Nacionalidades Indígenas, el CONAIE, repudiaron la acción del gobierno en su país. Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual Le he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato y que declare la suspensión de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador, expresó López Obrador, el presidente mexicano, en sus redes sociales apenas se enteró del hecho. 2 minutitos faltan para las 11 de la mañana, 21 grados la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 26 grados para el día de hoy, la humedad 85%, la presión 112.2 hectopascales, un viento norte a 16 kilómetros por hora y una visibilidad de 10 kilómetros. Los delfines están violetas y para más información fmlatribu.com/noticias. No. 2 minutos faltan para las 11 de la mañana, no nos da el tiempo para un tema. Ya tenemos que irnos para dar paso a la montaña. Mirá vos, yo había visto que había un par de temas re lindos. Digo, ¿Cuál te gustaba? Y lo ponemos mañana primera. Nos queda presentar un tema nuevo. El tema nuevo de Nara Andariega. Solo vamos a decir que busquen las redes de Nara y escuchen el disco completo que acaba de sacar hace 20 días. Así es, nosotras tenemos que ir juntando nuestras cositas porque la concubina peluda de Petris está insistiendo con entrar, así que tendremos que dejar el estudio ahora mismo. Ya. Ahora mismo está golpeando con su hocico, como diciendo: ya está, agarra la paloma, por favor, que no la agarre Lupita cuando nos vayamos, ni Sarasa. La guardamos allá y si no aparecen sorteos, mañana la volvemos a liberar para que dé unas vueltitas. Siempre estará libre, por favor. Que nadie piense que la vamos a dejar atrapada. Solo le ponemos una correa y la dejamos en la cocina. Entonces, cuando vuela, vuela poquitito y siempre queda en el lugar. Pobrecita, no, esto es imaginario, es un juego mental. Pero nosotras nos vamos y dejamos el estudio para Petris y Lupita y toda la programación tribal. Pero, ¿cuándo nos encontramos? Mañana a las 9 de la mañana. Ahí va. La jirafa es una vaca larga.